apareció en la tarde-noche de ayer Marcelo Peche, a quien se lo consideraba que había avalado a premios a la hora del trabajo, acoso, que habrían generado hechos gravísimos. Ayer justamente decíamos, los trabajadores entregaron una flor blanca en la escalinata de la Suprema Corte de Justicia, habría renunciado. Y queríamos saber qué lectura hacía la Asociación de Funcionarios Judiciales, si esto de alguna manera descomprimía el conflicto o todavía quedan elementos por seguir revisando. Y es a lo que obviamente consultamos a Pablo Elizalde, a quien le damos los buenos días, Pablo. Ah, buen día, un gusto conversar en esta mañana. ¿Qué lectura hacen a partir de la renuncia de Peche? ¿Si eso cambia un poco la situación de conflicto o todavía quedan cosas por solucionar? No, a ver, que descomprime, descomprime. De todas formas, la asamblea del día de mañana es la que resolverá si se levanta el conflicto o si... Igual, de todas formas, hay todo un procedimiento que, bueno, está que no, que hay que cumplir porque, bueno, las denuncias fueron hechas formales. Igual, de todas formas, creo que es una buena noticia. No le digo que la tomemos con alegría, porque la verdad que eso es horrible, porque bueno, él falleció, se quitó la vida a un compañero. Entonces, la tomamos con calma, la tomamos como el proceso natural que tendría que ser, que tendría que haberlo resuelto la Suprema Corte de Justicia ya hace una semana. Es de alguna forma es hacerle justicia al compañero, pero ya te digo, no es con una calma, no con una calma de haber hecho lo que era correcto y lo que nuevamente queda de manifiesto, que contra los y las trabajadoras ponemos un objetivo, nos planteamos una lucha, la lucha paga, que eso es lo más importante, ¿no? Acá hubieron compañeras y compañeros que tomamos la iniciativa, que la seguimos adelante, que no nos importaban las consecuencias, sino que el objetivo era sacar a esta persona. Igual quedan esos otros dos hostigadores, pero ellos ya tienen sus procesos iniciados. En el día de mañana va a haber la preaudiencia donde vamos a declarar. Y bueno, creo que el camino también es la destitución del Poder Judicial. Uh-huh. En este caso era distinto porque bueno, el director general es un cargo de particular confianza. Pero bueno, yo creo que es con calma, ¿no? Con calma y con la convicción que se hizo lo que se tenía que hacer. Elizalde, la situación en relación a Peche, para que se entienda, en realidad no era en este caso quien llevaba adelante las presiones de forma directa, sino era el que avalaba, según denuncian ustedes, las presiones que estaban llevando adelante estas otras dos personas que todavía se está analizando qué es lo que va a suceder con ellas. Claro, él era el brazo ejecutor, ¿viste? Uh-huh. Era el que daba el lineamiento, ¿no? El brazo uh-huh. ejecutor era la directora de departamento, al ser eso, y un actuario adjunto, Wilf. Entonces, pero sí, estaba claro, porque a todos los compañeros que ingresaban a trabajar en esa oficina, tenían una pequeña reunión con el director general y el exdirector, Peche, y se quedaba de manifiesto que quien mandaba en dirección general era la directora de departamento, Alcer, y que bueno, que él era su mano derecha y él respaldaba todo su accionar. Entonces, ahora no puede salir así, como dijo en su mail, que no tenía conocimiento, que desconocía los hechos, ¿no? Eso no. Es más, hay un lineamiento, ¿no? O sea, no estás trabajando en edificios a diferencia de 2 o 3 cuadras. Estaban en un piso arriba y un piso abajo. Entonces, sea por acción o sea por omisión, se tenía que ir, ¿no? Que creo que es lo que manifiesta en su correo electrónico que mandó. Es una cuestión de cobardía, ¿no? Tendría que haber dicho renuncio y nada más. Yo creo que ahora la corte tiene que pedirle disculpas a la familia por lo que tuvo que transitar no solo el compañero, sino todos los compañeros que pasaron 8 años sufriendo este tipo de situaciones. Creo que ameritaría unas disculpas públicas del organismo. Uh-huh. Por último, Marcelo Peche, nosotros decíamos en el ámbito de los titulares Nosotros lo conocíamos porque en realidad casi siempre acompañaba o al presidente solitario o al directorio de la Suprema, o al, en realidad a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al Parlamento en presentaciones de rendición de cuentas o en actividades de comparecencia de los propios ministros ante el Poder Legislativo. Era una de las personas que por lo general era una especie de nexo, ya que, tú lo debes conocer, los ministros son bastante renuentes a hacer declaraciones de forma directa. Era una persona de peso dentro de la actividad vinculada a la Suprema Corte de Justicia, por lo menos era lo que parecía. No, no, a ver, nosotros es un cargo de altísimo. Lo que pasó es, a ver, lo que estaba pasando era una situación muy grave, ¿no? Luego de los ministros es la persona con más poder dentro de la Suprema Corte. Digo, es más, han cesado ministros por antigüedad o por el tiempo que tienen que estar en la corte, y él seguía. Ahora, los ministros que lo impulsaron en su momento ya no están, ¿no? Uh-huh. El doctor Chediak fue el que más impulsó que sea director general, ya hace unos cuantos años no está. Uh-huh. Bueno, entonces él había asumido una postura dada las características, bueno, de los ministros actuales de la corte, de un nexo importante con el sistema político, era el que salía a defender las rendiciones. O sea, luego los ministros es la figura más importante dentro del Poder Judicial. Siempre se manifiesta que es como el sexto ministro. Uh-huh. Entonces, es bien interesante, o sea, muy interesante, lo que estaba pasando en el Poder Judicial hasta el día de ayer, ¿tá? Era complejo, ¿no? Nosotros estábamos solicitando la remoción, es como si estuviéramos solicitando una remoción de un ministro de corte. O sea, a esos niveles estamos hablando. A esos niveles estamos hablando. Con vínculos políticos, ¿no? Estamos hablando de si hay un nexo, un vínculo político partidario, estamos hablando de todos los partidos. Muy importante, ¿no? Era el que negoció el presupuesto con nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, o sea, la situación que estaba en el Poder Judicial la semana pasada, hasta ayer, era compleja porque también todos los gremios le quitamos la confianza. Más allá que le quitó la confianza también la presidenta de la Corte, ¿no? Uh-huh. Por último, ¿a qué hora tienen la asamblea mañana para definir los pasos siguientes? A las 14 horas. A las 14 horas está la asamblea. Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco por la salida en referencia a intentar aclarar esto, Pablo, y nos estaremos llamando y en contacto para ver que de alguna manera cómo termina de resolverse toda esta temática. No, un placer, un gusto, como siempre, conversar en la mañana con ustedes. Abrazo grande.